Sí, bueno, a todos nos llama un poco la atención la caída en la cantidad de casos diarios, tanto a nivel nacional como a nivel local y en varias provincias. Yo tengo mis dudas de que si eso realmente significa una lo real, digo. Cuando uno circula, camina por las calles de Córdoba, en el día de hoy, por ejemplo, uno conoce y escucha que hay mucha gente infectada, amigos que llaman, gente que nos avisa que ha fallecido un amigo, un pariente, un familiar. Eso es mucho más frecuente hoy que hace 30 días atrás. Pero, digamos, en contraposición a eso, lo que estamos viendo es una disminución en la cantidad de casos. Y eso tiene que ver con un cambio en las estrategias de testeo. Ya no se testean más a los contactos estrechos ni a los contactos de contactos estrechos. Es decir, para que realmente nos hisopen, nos hagan un test de coronavirus, tenemos que estar prácticamente en una situación de internación. Y creo que tiene más que ver con eso que con una baja real en la cantidad de casos. Y eso está ocurriendo a nivel nacional. Recibí audios, por ejemplo, de la provincia de San Juan, en donde a partir del lunes pasado no se van a hisopar más a los contactos estrechos y tiene que tener varios síntomas y alguno de ellos complicado como para que sea hisopado. Así me parece que la baja en la cantidad de casos estaría más relacionado con cambio en la estrategia de testeo que con una baja real en la cantidad de casos. Habrá que esperar unos días más y ver la tasa de letalidad o la cantidad de muertos para ver si eso ha bajado, que hasta ahora no ha bajado. Fíjense que la cantidad de muertos sigue constante. Así que, pero hay que esperar unos 5 o 6 días más. Si baja la cantidad de fallecidos, realmente estaremos hablando de una baja en la cantidad de casos. Pero yo le digo a la gente, cuídese, porque yo no creo que sea así. No creo que estén bajando la cantidad de casos. Todo lo contrario, esto significa que están cambiando algunas estrategias de testeo más que la baja real de cantidad de casos. Uh-huh. Oscar, se viene la temporada de verano y demás. Ya tenemos el antecedente de que en Europa no funcionó eso de que creíamos, ese pensamiento común de que, bueno, con la llegada del verano iba a haber menos circulación del virus, sino que, bueno, el virus se pudo mantener y ahora están en un segundo pico de contagios en Europa. Digo, ¿qué proyección se puede hacer? Sin meternos en lo que es la vacuna, pero digo, ¿qué proyección se puede hacer en estas temporadas, sobre todo que vienen muy festivas aquí en Argentina, relacionadas con los casos? ¿Qué se espera que pueda llegar a pasar? Primero imagino saber de qué manera va a seguir el comportamiento de la curva en las próximas semanas. A ver, si uno analiza el comportamiento de las curvas a nivel mundial, las curvas solamente bajan a través de la intervención con cuarentenas duras, fase 1 dura, lo que está haciendo en este momento Alemania y Francia, por ejemplo, e Inglaterra. Inglaterra está empezando nuevamente con un confinamiento prácticamente absoluto. A este tipo de estrategias responde el coronavirus. Por eso es llamativo que la cantidad de casos en la Argentina baje cuando abrimos actividades. Digamos, no estaría siendo coherente esa situación. De modo que abrir las vacaciones, abrir los sectores turísticos, lo que va a hacer es traer un aumento en la cantidad de casos. Y ojo que en el mes de diciembre y enero tenemos la mayor parte de los festivales acá en la provincia de Córdoba. No vamos a estar con la vacuna ya en plena circulación en esa época. Así que va a significar un riesgo mucho mayor. Una mayor circulación de gente va a hacer que aumente la cantidad de casos. Así que lejos de relajarnos, tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones porque podemos echar a perder todo en los últimos días. Así que maximizar los cuidados, y yo tengo una alta preocupación por el tema vacaciones y del sector turístico, que va a recibir el mayor impacto de esta pandemia. Así es que a cuidarnos. Uh-huh. Oscar, bueno, es imposible consultarte sobre la vacuna, el anuncio del presidente Alberto Fernández en la jornada de ayer. ¿Qué se conoce, qué se sabe? Porque ya empezaron algunas informaciones de que no sería tan efectiva, de que no asegura la vacuna rusa. Digo, ¿qué se sabe en el mundo científico sobre esta vacuna, la Sputnik 5? Mira, es una vacuna, es la primera vacuna que ha sido aprobada, que pasó por todas las fases, que completó todo, está en este momento pendiente la aprobación de la OMS, que se calcula va a ser en los próximos días, y ya hay algunos países que se están garantizando compras de esa vacuna, que va a ser la primera que va a estar aprobada. Es una vacuna que se aplica en dos dosis, son dos partículas virales que nos van a inyectar, con lo que se lograría casi un 100% de inmunidad. Con una primera dosis vamos a estar en el orden de los 60%, y con la segunda dosis el 100%. Son dosis que se aplican entre más o menos un distanciamiento de 21 a 28 días. Se compraron 25 millones de dosis, las primeras 10 millones de dosis van a estar en el mes de diciembre, las segundas partidas, que van a ser otros 15 millones, van a estar en el mes de enero. Es decir que en ese periodo se estaría vacunando casi el 50% de la población argentina, con lo que estaría bajando abruptamente allí la cantidad de casos. Me parece que es una solución interesante, es una de las mejores noticias que podíamos recibir, y vamos a ser uno de los primeros países del mundo en salir de este problema de la pandemia. Así que es un tema para festejar. El problema es que para llegar a diciembre o enero todavía faltan 2 o 3 meses, y en 2 o 3 meses el virus se va a duplicar en cantidad de casos en la Argentina. Así que hay que ser muy cuidadoso en este tiempo que falta, porque queda que muera mucha gente todavía y no tenemos que estar dentro de ese número. Así que la vacuna es la mejor noticia, es segura, no tiene un solo reporte esa vacuna de algún tipo de incidente. Y las reacciones adversas que genera son las reacciones que generan cualquier vacuna. Un poco de dolor en el lugar de la inoculación, puede haber fiebre de hasta 38 grados los días siguientes de la aplicación, puede aparecer algún tipo de síntoma gripal, de origen gripal, que es normal, eso es absolutamente normal, algún dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque se activa todo el sistema inmunológico de la persona, así es que eso no es gratis, digamos, siempre hay algún tipo de efecto que se produce en el cuerpo, pero no hay efectos adversos en realidad de ninguna vacuna. Solo la vacuna de Oxford tiene un solo reporte de un caso grave, pero está en estudio, es decir que las vacunas en general son todas seguras, por lo que la gente se tiene que quedar tranquila e ir y vacunarse, es la única forma que tenemos de salir de todo este lío. Doctor, a ver, teniendo en cuenta que posiblemente la vacuna llegue en diciembre, enero, y teniendo en cuenta los rebrotes que hay en muchos países de Europa, podríamos decir que esta cuarentena, que para muchos fue muy larga, que para otros tanto fue excesiva y demás, pero ¿termina sirviendo? Y sí, en el conteo final la Argentina va a salir victoriosa de esto. Yo siempre dije que la medida esta precoz de una cuarentena dura ya por el inicio retardó todo el aumento de la cantidad de casos. Y logramos llegar a la última instancia con la vacuna en una muy buena posición, aún en la cantidad de casos que tenemos, porque a Europa, con este rebrote, ellos en 30 días a una cantidad de 50.000 casos diarios que les van a producir por lo menos 1.000 muertos diarios, van a llegar al mes de diciembre y enero, es bastante complicado. Pero Europa, el problema es que no va a adquirir la vacuna rusa, ellos van a esperar, seguro, por una cuestión ideológica, ¿no? Hay un sesgo ideológico bastante importante en Europa, en Estados Unidos, ellos van a esperar la vacuna de Oxford o alguna otra vacuna de allí de Europa o de Estados Unidos, y esas vacunas recién van a estar disponibles en febrero o marzo. Así que el tramo para ellos todavía es mucho más largo que el nuestro es un poquito más corto. Uh-huh. Doctor, lo pregunto de la ignorancia misma, se habla de una supuesta nueva cepa en Europa, que se haría un rebrote de lo que veníamos padeciendo. Es el mismo virus con algunos pequeños cambios, el virus cada vez que infecta a una persona y se replica, no lo hace de modo perfecto, siempre hay algunas partículas, 8 o 10 partículas que no las copia exactamente igual, entonces el virus va mutando entre todas las personas, pero el virus es el mismo, no ha logrado un cambio de cepa, que sería lo complicado. Así es que, nada, predominantemente en Europa está circulando una tipificación nueva de virus, pero no es una mutación que alcanzó a cambiar el tipo de virus. El virus sigue siendo el mismo, tiene la misma letalidad, la misma nivel de infectividad, así que en ese sentido no hay que preocuparse. Doctor, le agradecemos los minutos, como siempre, la claridad en la información y seguiremos en contacto, ¿eh? Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Les recuerdo siempre no relajarse, la vacuna es la mejor noticia que podemos tener, pero hasta que efectivamente nos estén pinchando el brazo faltan 45 días. Así que nos cuidemos para que no en esos 45 días no seamos de los nuevos infectados que van a aparecer. Gracias por la comunicación. Nos vemos. Un abrazo grande. Hasta allí.